sola conversación que vamos a tratar del tema de la misión de la Iglesia en la educación. Estaba previsto otro plan, pero José María Petit ha estado con los problemas de la muerte de su padre y me ha pedido que hablase hoy de esto yo. O sea que no continúa con lo que había hablado en el primer trimestre yo de teología de la historia, sino tratamos de este tema de la misión de la Iglesia en la educación. Educación es una actividad por la que los hombres son ayudados a llegar al estado perfecto de hombre, como dice Santo Tomás. Los hombres nacemos con facultades, pero sin ningún hábito adquirido, ni ningún acto de conocimiento, ni de virtudes, ni nada. Es el hombre que en su ser tiene desde antes de la concepción la dignidad de ser personal, es un ser que tiene, está llamado a irse desarrollando, a ir madurando, a ir haciéndose plenamente aquello que tiene facultad de ser. Y para esto, porque hay aquí un necesario desarrollo, un pasar de la solo capacidad a la realización de esto, para esto necesita ser ayudado por aquellos hombres que ya sean maduros en lo humano, en la cultura, en la religión, en la moral, y le puedan ayudar a irse formando en su perfección humana. Esto es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Por tanto, la educación propiamente tiene por sujeto, propiamente, el hombre en cuanto inmaduro o todavía no maduro. De modo que, por ejemplo, el Concilio habla de la educación e incluso de cierta instrucción o formación que incluso en el hombre adulto permanentemente también se le da. Quaedam institutio, cuando habla del adulto, quaedam institutio. Cuando habla de educatio, habla del adolescente, del niño y del adolescente. El educando, de suyo es el hombre inmaduro. En la medida en que seamos siempre inmaduros, siempre somos educandos. Pero propiamente el educador es quien puede ayudar a madurar y el educando es quien necesita ser ayudado. Esta además es la misma etimología que el Papa Pío XI en su encíclica Divinilius Magistre la alude. La etimología se toma de una palabra latina que se refiere a la crianza, al amamantamiento de un niño por la madre. Educar es algo así como ir nutriendo la vida humana. Claro, es una metáfora, no solo es el amamantar a un niño o la madre, sino todo lo que los padres y la sociedad y la Iglesia tienen que ir haciendo para ir nutriendo esta vida humana. Pero Pío XI, que es el primero, lo primero que voy a leer es recordar unos textos que aquí ya fueron expuestos otra vez por José María Petit, voy a releer unos textos de la Divinilius Magistri, en que precisamente el Papa dice que no basta tener en cuenta este concepto de madurez humana y fijarse solo en esta etimología. Dice el Papa, los hombres creados por Dios a su imagen y semejanza y destinados para Dios, perfección infinita, deben conseguir esta perfección y felicidad por medio de la educación. Solo que muchos de entre los hombres, fijándose con exceso en el sentido etimológico de la palabra, y por tanto en su concepto meramente natural, pretenden sacar la educación de la misma naturaleza humana y realizarla con solas las fuerzas de la naturaleza humana, y en esto ciertamente yerran. Pues en vez de dirigir la mirada a Dios, primer principio y último fin de todo el universo, se repliegan y descansan en sí mismos, apegándose exclusivamente a lo terreno y temporal. Por eso será continua e incesante su agitación, mientras no dirijan sus pensamientos y sus obras a la única meta de la perfección, a Dios, como sentenció profundamente San Agustín. Hemos sido hechos, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es pues de suma importancia no errar en la educación, como no errar en la educación hacia el fin último, con el cual está íntima y necesariamente ligada toda la obra de la educación. En efecto, puesto que la educación en sí consiste esencialmente en la formación del hombre tal cual debe ser y cómo debe comportarse en esta vida terrena, a fin de conseguir el fin sublime para el cual fue creado, es evidente que como no puede existir educación verdadera que no esté totalmente ordenada al fin último, así en el orden actual de la providencia, o sea, después que Dios se nos ha revelado en su Hijo unigénito, único que es camino, verdad y vida, no puede existir educación completa y perfecta si no es la educación cristiana. Este es el principio de que parte la encíclica de Pío XI. A partir de aquí, el Papa lo recuerda que la educación, ya por su naturaleza, es una obra social y no solitaria. Y habla enseguida de tres sociedades: la familia, la Iglesia y el Estado. Notemos una cosa enseguida. Dos de estas sociedades son sociedades perfectas y la familia no. Es decir, la familia no es una sociedad que en sí misma tenga todos los medios para conseguir los fines a que está destinada. Mientras que el Estado de suyo, la sociedad política, es una sociedad en sí mismo perfecta. Lo mismo que la Iglesia. Pero la familia también, como la sociedad política y la Iglesia, es una sociedad necesaria. La familia y el Estado son naturales, la Iglesia es sobrenatural. Pero estas sociedades son necesarias a la vida humana, no son sociedades optativas, como podría ser una asociación cultural o una asociación deportiva. Son sociedades necesarias. Y, como decía la tradición, basándose también en Aristóteles, en esto, la familia es una sociedad más natural que la sociedad política, más natural. Es más inmediatamente próxima a la vida humana. También conviene recordar un concepto importante sobre la familia, que es de Santo Tomás, que la pone entre las sociedades que tienen que ver con la totalidad de la vida del hombre. Hay muchas formas asociativas, evidentemente, de tipo profesional también, económico, mercantil, cultural, etc., que no se refieren a la totalidad de la vida del hombre. En cambio, las sociedades mencionadas sí, pero con una particularidad, que la familia, en el orden de las sociedades naturales, es la más inmediatamente natural, y aún no siendo sociedad perfecta, tiene una relación más profunda y más total con la vida humana que el Estado, evidentemente. En cuanto a la Iglesia, sociedad sobrenatural, tiene, diríamos, todo el carácter de sociedad perfecta, pública, soberana, que tiene en el orden natural la sociedad política, pero tiene, en cambio, también, por la gracia de Dios, y por que su alma es el Espíritu Santo y su cabeza es Cristo, porque es un cuerpo místico unido en Cristo cabeza, tiene un carácter vital, inmediato y profundo. Por eso el Papa, al hablar de la misión que enseña que tiene la Iglesia en la educación, alude no solo a la autoridad que le viene de la misión que Dios le ha dado de anunciar la verdad revelada a la que se debe ordenar toda verdad de orden natural, sino alude a que Dios ha constituido a la esposa de Cristo en madre de los hijos de Dios, de modo que no tenemos a Dios por padre, sino tenemos a la Iglesia por madre. Recuerdo, a propósito de esto, una frase que decía el padre Díez Macho, hombre tan eminente como sabéis, escriturista, conocedor tremendo de la Biblia y tan eminente, decía, hablando de problemas educativos: el Estado no tiene entrañas maternales, decía, la Iglesia sí que las tiene. Y a esta maternidad se fija Pío XI para afirmar esto, que, como consecuencia de que Dios ha confiado a la Iglesia la misión de anunciar la palabra revelada que ha de salvar a los hombres, anunciarla a todo hombre, por necesaria consecuencia, con un poder independiente de todo poder terreno, tiene misión, la Iglesia tiene derecho a subordinar al anuncio de la verdad evangélica todo aquello que se necesita para la formación del hombre, porque todos los valores del hombre se tienen que ambientar y subordinar al fin sobrenatural. Y por eso la Iglesia tiene derecho independiente de tener todos los medios que emplee para este fin en toda enseñanza, incluso de temas científicos, literarios, o de educación física, o de artes, técnicas, profesionales, etc. Esto es lo que enseñaba Pío XI en la encíclica Divini Lius Magistri, sobre la misión de la Iglesia. Insistía también mucho, como ya recordaréis, en la misión de la familia, insistiendo sobre todo, frente a los estatismos educativos, en que la misión, el deber y por tanto el derecho, son derechos que nacen de la misión, la misión de la familia y por tanto el derecho a la educación de los hijos por parte de los padres es anterior al Estado. Es un derecho inalienable, inmediatamente natural, fundado en la naturaleza misma de la familia, comunicada inmediatamente por Dios, anterior a cualquier otro derecho de la sociedad civil y del Estado, inviolable por parte de toda potestad terrena. Esto es lo que enseñaba el Papa Pío XI en la Divini Lius Magistri. He querido partir de esto porque es una doctrina espléndida que aquí además fue expuesta ya en otra ocasión y conviene siempre recordarla. En cristiandad parece que queremos dedicar un número a esa temática tan capital en nuestro tiempo. Bien, pero ahora yo quisiera plantear, esto ha sido como preámbulo, quisiera plantear esta conversación brevemente, no es preciso extenderse mucho, quisiera plantearla llevando la atención a unos cuantos puntos que hallamos en el Concilio Vaticano II, expuestos doctrinalmente, reasumiendo lo enseñado por Pío XI, pero con una relación directa con la doctrina sobre la Iglesia expuesta en el documento central del Concilio, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, y que el nuevo Código de Derecho Canónico, que según se indica en el mismo texto, en el preámbulo y en la promulgación pontificia del Código, tiene el intento de poner en estructura jurídica la doctrina sobre la Iglesia enseñada por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, y que debe ser, por tanto, el Código dice que tiene que ser, siempre que lo que dice el Código coincide con toda la tradición jurídica de la Iglesia, tiene que ser interpretado por el derecho anterior. El Código anterior también hablaba del derecho de la Iglesia en la educación. Pero además dice que tiene que ser interpretado según el contexto de la doctrina del Concilio Vaticano II. Y efectivamente, muchísimos cánones, yo lo he comprobado, muchísimos cánones son prácticamente extractos. El canon dice en forma de precepto jurídico algo que está sacado de documentos conciliares. Casi todos los cánones que veremos coinciden con los textos conciliares, de modo que ahora vais a oír algunas cosas dichas dos veces, porque el Código no hace sino repetir lo que dice el Concilio. Voy a comenzar por el propio Código, después retrocederemos hacia las fuentes conciliares. Voy a comenzar por el propio Código por una razón muy sencilla, porque en el mismo índice del Código, si lo miramos, nos encontramos con una cosa que salta a la vista enseguida y que es en nuestros días una lección capital. El Código, después de dedicar un libro primero a cuestiones, diríamos, técnicas de carácter formal jurídico, para dar estructura y criterios de interpretación a todo lo que vendrá en el desarrollo de los preceptos, dedica un libro segundo, al pueblo de Dios, en el cual habla de los fieles, de los laicos, de los religiosos, del clero y de la constitución jerárquica de la Iglesia. El tema de la constitución jerárquica de la Iglesia está puesto en ese concepto general del pueblo de Dios, y aquí está tratado todo esto. Y después viene un libro tercero titulado Del deber de enseñar de la Iglesia, de Ecclesiae munere docendi. Senyor Basil, si vols fer el favor. La tradició, no, no, la tradició és que en Creu sempre seia aquí, no? És el lloc del president d'escola, així ens conservem la tradició. Bien, pues el código inspirado en la eclesiología del Vaticano, como dice, os he dicho ya, el mismo documento pontificio que lo promulga, el libro tercero lo dedica a la misión de enseñar de la Iglesia. Después vendrá otro libro sobre la misión santificadora de la Iglesia, y allí irá todo el tema de los sacramentos. Y en este libro, que no dice simplemente la potestad de magisterio, se va a tratar primero la potestad de magisterio de la Iglesia jerárquica, cuya estructura jerárquica ha sido ya tratada en el libro anterior. Va a tratar de la Iglesia en su misión de enseñar. Después de un preámbulo centrado en lo que es la proposición de la fe, lo que tiene que ser creído con fe divina y católica, porque la Iglesia jerárquica lo enseña y está en el magisterio solemne ordinario y da testimonio de esto, la presencia en el sentido de la fe del pueblo de Dios, etcétera, todo tomado de la Constitución sobre la Iglesia, dedica un título al ministerio de la Divina Palabra, un capítulo a la predicación, otro a la catequesis, otro título a la acción misional de la Iglesia y otro título a la educación católica. De modo que el tema de la educación católica viene puesto en el contexto de la misión de la Iglesia de anunciar la verdad, de enseñar la verdad revelada. Aquí viene situado esto. Y lo primero que habla, antes de hablar de las escuelas y del derecho de la Iglesia como institución pública a fundar escuelas, lo primero que habla, hablando de la misión de la Iglesia de enseñar la verdad revelada, es del deber de los padres de educar a sus hijos. Lo cual es una preciosidad, porque es comenzar por lo inmediato, y por donde nacemos en el mundo. Por eso yo, antes que leer esto, vuelvo atrás y veo que en el título que dice de las obligaciones y derechos de todos los fieles cristianos, dice así, canon 217, los fieles cristianos, ¿por qué? Está tomado literalmente del concilio. ¿Por qué son llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la doctrina evangélica, que tienen obligación porque son bautizados de vivir según el evangelio? Tienen derecho a la educación cristiana, por la que, ahora viene la definición que aludíamos al principio, que cita Pío XI, que está en Santo Tomás de Aquino y en la tradición, por la que son llevados a la madurez de la persona humana y a conocer y vivir debidamente el misterio de la salvación. Esto es lo que dice que hace la educación cristiana. Lleva a madurez la persona humana y hace conocer el misterio de la salvación, conocer y vivir debidamente. Y el cristiano, por ser bautizado, tiene deber de vivir según el Evangelio, tiene derecho a ser educado cristianamente. Y correlativamente, diríamos, a este derecho del bautizado, ahora es el momento de recordar también que el concilio dice que los padres católicos, lo dice en la en el libro que trata de la misión santificadora de la Iglesia, en donde trata de los sacramentos, primer sacramento naturalmente el bautismo, canon 867, los padres tienen obligación de cuidar que los niños sean bautizados dentro de las primeras semanas. Por tanto, ningún diálogo con la cavilación contemporánea para abandonar la tradición que ya en tiempo de San Agustín era de tradición apostólica y que nadie discutía, del bautismo de los niños. San Agustín trataba el tema para demostrar en virtud del bautismo de los niños, por los hechos, la conciencia de la Iglesia del pecado original contra los pelagianos. Tomaba testimonio del hecho de que la Iglesia bautiza, los padres cristianos bautizan a los niños cuando nacen, luego la Iglesia sabe, lo demuestra en su acción, que nacen con pecado. ¿Verdad? Pero discutir si se tenía que hacer era una cosa ya adquirida, ¿no? Es de aquellas cosas que San Agustín, hablando precisamente del no rebautismo de los que habían sido bautizados por los herejes, dice: lo que no encontremos expresado en la Escritura, ni en ningún concilio apostólico o de los sucesores de los apóstoles, pero vemos que practica la Iglesia en todas partes, tenemos que creer que ha sido transmitido por la palabra de Dios y presente en la Iglesia por tradición apostólica. Es un texto precioso que siempre se argumenta para contra los protestantes, para indicar la presencia de la tradición. Pues bien, el bautismo de los niños recién nacidos es tradición de la Iglesia católica. Y aquí ni se discute en el canon. Los padres tienen obligación de cuidar de que sus hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes, después del nacimiento o incluso antes del nacimiento, acérquense al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararlo debidamente, para ser preparados debidamente. Antes de que el hijo nazca, ya vayan a la parroquia y hablen con el párroco para tomar la debida actitud para el bautismo de los hijos. Esto es lo que dice. Por tanto, suponemos que los padres, y muchos, gracias a Dios, incluso poco fervientes o asiduos en la práctica religiosa, pues bautizan a los niños en las primeras semanas o meses, porque hay tendencia al retardarlo. Pero aquí dice las primeras semanas, y que se pongan en contacto con la parroquia inmediatamente después de nacido o antes de que nazca el hijo. Suponemos, por tanto, que los padres han cumplido este deber y que el niño está bautizado. Entonces el niño tiene derecho a ser educado cristianamente. Y el canon 793, metido en el título de la educación católica dentro del libro que trata de la misión docente de la Iglesia, dice así: los padres y los que tienen su lugar son ligados por la obligación y tienen el derecho. Esta fórmula está repetidísima en todo el código. Habla primero de hace surgir muchos deberes, muchos derechos del deber del cristiano. Es decir, está montado el código mostrando que el cristiano tiene derecho a cumplir todo aquello que tiene deber de ser. Y tiene derecho a exigir esto, que se le respete este derecho. El derecho de exigirlo incluso ante los jerarcas de la Iglesia y en el contexto de la vida de la Iglesia. Tienen derecho y obligación de educar a su hijo, a sus hijos. Los padres católicos tienen también el deber y el derecho de elegir los medios y las instituciones por las que, según las circunstancias de los lugares, puedan más aptamente cuidar de la educación de sus hijos. Después añade un párrafo que dice, esto lo veremos después, que los padres tienen también derecho de gozar por parte de la sociedad civil de aquellos auxilios por los que necesiten para procurar esta educación católica de sus hijos. Aquí dice educación católica, a veces dice educación en la fe cristiana, pero frecuentísimamente educación católica, que es casi la fórmula más frecuente, sobre todo hablar de las escuelas. El canon siguiente habla de la Iglesia ahora como institución y en su jerarquía. Por una razón singular tiene deber y derecho de educar la Iglesia, a la cual ha sido por Dios confiada la misión de ayudar a los hombres para que alcancen a vivir la plenitud de la vida cristiana. Es deber de los pastores de la Iglesia disponer todas las cosas para que todos los fieles gocen de educación católica. Esto está en el canon 724. Y enseguida, estos son los títulos, los cánones que hacen de preámbulo y de principio en ese título de la educación católica. Capítulo primero de las escuelas, capítulo segundo de las universidades católicas y estudios superiores. Tercero, de las facultades eclesiásticas de formación teológica y cuarto, de los instrumentos de comunicación social. Aquí, porque después no lo trataré, voy a decir una cosa sumamente curiosa, ¿no? Al comenzar, en el canon primero, en que el canon habla de la misión de enseñar por parte de la Iglesia, dice que la Iglesia, por mandato divino, tiene que anunciar el Evangelio a todos los hombres, juzgar de todas las cosas morales y de derecho natural, de todas las cosas humanas en cuanto se refieran a la salvación eterna o a la dignidad de la persona, y que esta misión de guardar el depósito de la fe y proponerlo fielmente a todos los hombres, hace que la Iglesia tenga un poder independiente de cualquier potestad humana en el anuncio de estas verdades, incluso por medios de comunicación social propios. El canon, tomado así como principio, quiere decir que si la Iglesia establece un diario del cual respondiese el episcopado, o una estación de radio o de televisión, pues se sometería a las leyes civiles en lo técnico, ¿verdad?, y en las cosas así de regulación, pero que no dice que lo pueda establecer si los estados se lo conceden o si lo reconocen las Naciones Unidas. Dice que la Iglesia tiene derecho, claro, a anunciar a los hombres que Cristo es Dios por todos los medios en que los hombres se enteran de lo que los hombres dicen, y que tiene derecho, independiente de cualquier potestad humana, anunciar esto, incluso por medios sociales de comunicación propios suyos. Esto lo dice el canon. Y en las escuelas, pues lo mismo, y más, claro, de alguna manera, más en un sentido que se había dicho con anterioridad, porque no había el problema de los medios de comunicación social. Ahora es tan grave este problema que toda la tarea de unas escuelas católicas se puede venir abajo a través de los medios de comunicación social que corrompen la mente de las generaciones, ¿no? Y entonces el canon va a hablar de las escuelas, después yo voy enseguida al concilio. Dice que entre los medios por lo que los padres han de ayudarse en la educación de los hijos, las escuelas son el principal auxilio. Dice que los padres tienen que tener verdadera libertad en la elección de las escuelas, por lo cual los fieles cristianos tienen que ser solícitos de que la sociedad civil reconozca esta libertad a los padres y, guardando la justicia distributiva, lo ayude con debidos subsidios. Está tomado del concilio. Otro canon dice: los padres confíen sus hijos a aquellas escuelas en que se provea a su educación católica, católica educación. El canon 800 dice, repitiendo una fórmula que está en Pío XI, en el código anterior, que está en el Vaticano II y es reiterada en muchísimos documentos que cita el Concilio: la Iglesia tiene derecho de fundar y dirigir, condendi ac moderandi, escuelas de cualquier disciplina, tipo y grado. Fomenten los cristianos las escuelas católicas, ayudándolas con todo esfuerzo para que puedan ser fundadas y sustentadas. Voy leyendo, porque me parece muy importante llamar la atención sobre esto. Los institutos religiosos de los que es propia la misión educativa, hay muchísimos, desde La Salle y San José de Calasanz, y después cantidad de tantos hijos de Cataluña fundaron institutos, las teresianas y los dominicas de la Anunciata y las tantas. Las instituciones religiosas, los institutos religiosos de los que es propio la misión de la educación, conservándose fielmente en esta misión suya, esfuércense en dedicarse a la educación católica, incluso por sus propias escuelas. esto lo dice porque como que hay muchas situaciones en que parece que las escuelas católicas no tienen lugar o no pueden ser, y hay un poco la idea de que el religioso vale más que se integre en un magisterio del Estado, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y hay una especie de inclinación que a veces puede ser justificada y otras veces, evidentemente, es desorientada, porque este canon advierte que se dediquen a la educación católica incluso en sus propias escuelas. Es decir, que no es impropio de un religioso que ha entrado en una orden fundada para educar a los pobres, que se esfuerce en poder tener escuelas de su propia orden que puedan educar a los pobres, tomando todas las exigencias de tipo civil para que esto se pueda hacer sin discriminaciones. Pero no diciendo que porque sus colegios son de pago, para poder educar a los pobres tiene que ir a la escuela, al Colegio Nacional o al Instituto de Enseñanza Media. Entonces desaparecerían los colegios de la Escuela Pía, los colegios de los Salesianos, los colegios de los Salesianos, desaparecerían. Y esto el canon dice que no desaparezcan, esfuércense en la educación católica en sus propias escuelas. Canon 802. Si no hay escuelas en los que se dé una educación imbuida de espíritu cristiano, los obispos diocesanos tienen que cuidar que se funden. Canon 803, por fin, con palabras que toma del concilio, y enseguida iré al concilio, define lo que es la escuela católica. Escuela católica, primero la define por la responsabilidad del que la funda y que tiene que dirigirla. La escuela católica se entiende que es aquella que la competente autoridad eclesiástica o una persona jurídica eclesiástica pública dirige. Aquí no dice funda, porque ya será por supuesto que lo ha fundado. Dirige. Lo que he leído antes, ya lo veréis, no, después leeré una cosa de concilio. Dirige. Y el párrafo segundo de este canon 803 dice: la instrucción y la educación en la escuela católica es necesario que sea apoyada en los principios de la doctrina católica. Aquí no dice siquiera solo en los principios de la fe, dice en los principios de la doctrina católica, que abarca una serie de campos conexos con la fe, de orden natural, verdad, etc. Doctrina católica. Ya sabéis que hay cosas que son doctrina católica, autoritativa e infaliblemente enseñadas por la Iglesia, que no pertenecen estrictamente al misterio revelado como fe salvífica, ¿verdad? Por ejemplo, la ilicitud de los anticonceptivos, que nadie lo pondrá en un símbolo bautismal, nadie lo hará profesar a uno para bautizarle, ¿verdad? Ni lo hablará uno a un moribundo que ha llevado una vida fría para que acepte la verdad salvadora. Le hablará de que Cristo es su Redentor, le hablará de la vida eterna y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero no es que no sea cierto y que no valga igual el precepto de que el que a vosotros oye a mí me oye, el que a vosotros desprecia a mí me desprecia. Y que la Iglesia, cuando habla de la ilicitud de los anticonceptivos, no está interpretando el precepto sexto de la ley de Dios. Está interpretando el decálogo, ¿verdad? Por tanto, aunque nadie diría con razón sentido, pertenece al misterio salvífico la ilicitud de los anticonceptivos. Esto no es correcto decirlo. Ni diría, es dogma de fe, pero dirá con mucha verdad, es verdad católica, infaliblemente enseñada por la Iglesia, que tiene que ser recibida con asenso cierto por obediencia a la fe católica, de modo que el que no lo profesa se aparta de la doctrina católica. Está claro, ¿verdad? Pues dice aquí, es necesario que la instrucción y la educación en la escuela católica se apoye en los principios de la doctrina católica, o sea, de la fe y de todo lo que la Iglesia enseña con autoridad. Los maestros han de ser prestantes, han de brillar por doctrina recta y honestidad de vida. Canon 804. A la autoridad de la Iglesia se somete la instrucción y la educación religiosa católica que se imparta en cualesquiera escuelas o en cualesquiera instrumentos de comunicación social. Esto ya se refiere a las escuelas del Estado en las que se reconoce un lugar a la enseñanza de la fe católica por los medios de comunicación que no fuesen de la Iglesia, en los que la Iglesia tenga unos espacios concedidos. Bien, pero ahora a mí me interesa fijarnos en el tema de la escuela católica y del deber de la familia en la educación católica de los hijos, preferentemente, a ser posible, como medio idealmente mejor, a través de escuelas católicas. Dice el Concilio cosas así. La verdadera educación se propone formar la persona humana en orden a su fin último. Todos los cristianos, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas. Son llamados hijos de Dios y tienen derecho a la educación cristiana. Es lo que el canon repite. Los padres, por haber dado vida a sus hijos, tienen la muy grave obligación de educarlos y por lo tanto han de ser reconocidos como sus primeros y principales educadores. Entre los medios de educación, el de mayor importancia es la escuela. En virtud de su misión, va formando la capacidad de juzgar rectamente, al mismo tiempo que forma el entendimiento, introduce en el patrimonio de cultura heredado de generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara para la vida profesional y social, etc. La presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta especialmente después de reafirmar lo dicho por Pío XI, que lo reasume todo. La presencia de la Iglesia en el campo escolar se manifiesta especialmente en la escuela católica. Y ahora viene lo que el texto en castellano dice, su propio carácter. Ahora, ¿cuál es el propio carácter de la escuela católica? Escuela católica, también la fórmula es del Concilio, escuela católica. ¿Cuál es el propio carácter de la escuela católica? Es crear para la comunidad escolar un ambiente animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad. Ayudar a los adolescentes para que al desarrollar su personalidad crezcan según la nueva criatura que han sido hechos por el bautismo y finalmente ordenar toda la cultura humana al mensaje de la salvación, de modo que el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo y de la vida y del hombre esté iluminado por la fe. Así la escuela católica, al abrirse, como conviene que haga, a las condiciones del progreso de nuestro tiempo, educa a sus alumnos para que promuevan eficazmente el bien de la ciudad terrena y los prepara para que trabajen en la difusión del reino de Dios, de modo que con su vida ejemplar y apostólica sean fermento de salvación en la comunidad humana. Y efectivamente, esto es la educación en el magisterio de la Iglesia. Fijaos bien. De modo que yo he querido ver lo que dice el decreto sobre el apostolado de los seglares, que completa mucho esto, porque habla de la necesidad, después de decir que todo seglar está llamado de algún modo al apostolado, por lo menos individualmente, por el testimonio de vida y por el testimonio de la palabra, de la profesión de la fe, siempre que convenga. Pero además, los fieles conviene que se asocien en obras de apostolado, asociado, etc. Y de describir toda la tarea del apostolado de los seglares, señalar también su campo propio específico, que sólo ellos pueden hacer, que es la instauración del orden, de la inspiración evangélica en todo el orden de las cosas temporales, tarea propia y específica de los laicos, como se ha subrayado tantas veces en la escuela, en cristiandad, ¿no? Resulta que habla de la formación para el apostolado. Y dice así: la formación para el apostolado ha de comenzar desde la primera educación de los niños. Aparece, por tanto, claro que los que se dedican a la educación cristiana tienen obligación de formar para el apostolado. En la familia, los padres están obligados a preparar a sus hijos desde la niñez para que conozcan el amor de Dios hacia todos los hombres, les enseñen gradualmente, sobre todo con el ejemplo, a ser solícitos por las necesidades del prójimo, así de orden material como del espiritual. Toda la familia, por tanto, y su vida en común, debe ser algo así como una escuela de apostolado. Aquí tenéis un ideal de la vida de familia, que porque tiene que educar, tiene que formar a los hijos para ser apóstoles. Las escuelas, colegios y otras instituciones dedicadas a la educación tienen también el deber de fomentar en los jóvenes el sentir católico, catholicum sensum, sensum en el sentido bíblico, aquello que dice San Pablo, tenemos el sentido de Cristo, tenemos este modo de ver las cosas, con naturalmente juzgar según el sentir de Cristo. Aquí habla del sensum católico, sentido católico, y la acción apostólica. O sea, una escuela católica, completando lo que allí veíamos, es la que hará que sus alumnos, colaborando la escuela con los padres, que la familia tiene que ser una escuela de vocación apostólica, la escuela católica es aquella que de tal modo ordena todos los valores humanos al fin último del hombre y lo pone todo bajo la luz de la fe, que eduque, fomente en los jóvenes el católico, el sentido católico y la acción apostólica. Y eso es lo que yo quería sugeriros. A mí me parece que son textos tremendos. Claro, los tiempos, ya sabéis, son completamente difíciles. Entonces, precisamente por esto lo he leído, porque este código ha entrado en vigor el primero de Adviento de este año, no es del tiempo de los visigodos este código. Ha entrado en vigor el primero de Adviento de este año. Ha sido promulgado en el mundo que una parte inmensa está bajo regímenes totalitarios que no respetan libertad alguna, ¿verdad? Y otro está en un mundo liberal en que esto, literalmente, con rigor, propiamente, no creo que haya ningún país en que el Estado esté plenamente dispuesto a reconocer todo esto. Pero aquí yo digo siempre lo mismo. Vosotros recordáis aquello que decía Pío XI. Cuanto con más indigno silencio, porque todo esto es la aplicación, esto es lo que prácticamente quiere decir que Cristo reine en la sociedad. Si no es así, la sociedad se va a descristianizar rapidísimamente y las generaciones futuras serán ateas. Si recordáis la Ubi Arcano y la Quas Primas, allí Pío XI, después de decir los grandes bienes que vendrían del reino de Cristo en la sociedad y los males que ciertamente vendrán de la separación de la educación de los jóvenes, precisamente la Quas Primas tiene aquel texto terrible que ahora voy a leer, porque me parece que es una cosa que nos puede estimular, por lo menos para vivir siempre en una oración audaz y maximalista, ya que nos hablan de males menores y de mínimos, por lo menos en nuestra plegaria, señores, con la Iglesia y con la liturgia de las horas. Seamos siempre pidiendo a Dios todo lo que Dios ha dicho que quiere hacer en el mundo. El Papa Pío XI, cuando explicaba por qué instituyó la fiesta de Cristo Rey, dice así: la peste de nuestro tiempo. Sabéis que tal impiedad no maduró en un solo día, sino incubaba desde mucho antes en las entrañas de la sociedad. Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre las naciones. Se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho de Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes y dirigir a los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la religión cristiana fue igualada con las demás religiones falsas y rebajada indecorosamente al nivel de estas. Se la sometió luego al poder civil, en un texto mejor traducido dice, consecuentemente se la sometió al poder civil y a la arbitraria disposición de los gobernantes y de los magistrados. Hubo algunos que imaginaron sustituir la religión de Cristo por cierta religión natural, con sentimientos puramente humanos. Ahora estamos en esto. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios y pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. fijémonos bien una cosa, cuando oigamos predicaciones morales a los políticos, por ejemplo, socialistas y no solo socialistas, pensemos, no nos extrañemos, no digamos después, ¿cómo es que hablando de rearme moral la sociedad se está pudriendo? Hombre, pues por esto, porque cuando se habla de rearme moral quiere decir una sociedad que no tenía más que la rutina de una tradición católica, ¿verdad? Vamos a ver si ahora le ponemos en un nivel de eticidad, ¿verdad? Al compás de la cultura moderna, ¿verdad? Esta ética viene de Hegel y es la que ha inspirado el socialismo y el marxismo, ¿verdad? Y el fascismo. Esta ética no es precisamente cuando se habla de esta ética, es que se quiere apartar el decálogo y el evangelio. Se quiere dar por no existente, aunque después se vaya a misa, ¿verdad? Para mejor quitar el evangelio. O sea que estamos en una lucha que se van echando las tinieblas de la moral meramente humana que no existen. En un mundo cristiano, lanzar una consigna de moral meramente humana es destronar a Cristo. Esto es lo que dice Pío XI. Creyeron sustituir la religión de Cristo por cierta religión natural con ciertos consentimientos puramente humanos. Habéis visto lo que comienza el tema de la educación. Si quieren hacer una educación con criterios puramente humanos, no se hace una educación verdadera. No faltaron estados que creyeron poder pasarse sin Dios. Pusieron su religión en la impiedad y en el desprecio de Dios. Y entonces va explicando todo esto. Y familias y finalmente la sociedad humana sacudida y empujada a la muerte. Esto es lo que decía Pío. En el Vercano ya hablaba de que excluida de la educación de los jóvenes a Cristo iba resultando la anarquía moral más completa. Y en eso estamos ahora. Por tanto, el problema de que esto se pueda hacer como se debe es algo que no es un problema veramente de que si nos peleemos o no nos peleemos o podamos más o menos llegar a algún modus vivendi. El problema es que en una sociedad en que las leyes impiden prácticamente que esto sea así, se asegura la descristianización de las generaciones venideras, ¿verdad? No sé si me explico. Si a nosotros nos parece, bueno, digo nosotros los de mi generación, que ya están terminando los hijos nuestra edad escolar, aunque todavía quedan algunos, pero los que sois más jóvenes que yo, y pensad en que si no se consigue que en España se pueda seguir como había habido tanto educación católica en escuelas católicas que lo sean de verdad, nuestros nietos no serán creyentes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto es lo que me parece que tenemos que decir en serio, en serio. No quiero terminar sin decir que aquí hace falta hacer todo lo que se pueda en todos sentidos, pero recordando la consigna de Pío XI, que la timidez de los buenos hace que los malos se exacerben en su odio contra Cristo. No dice que la timidez de los buenos amansa la hostilidad. Y en eso nos confundimos, porque pensamos que si no son tan feroces como el año 36, es que no son tan malos. Y el cardenal de Lipac tiene un texto que, porque no cupo en el número, no salió en Cristiandad, ¿verdad?, pero lo vamos a poner en el próximo número, que dice que la disminución del anticlericalismo puede ser un signo de una gravísima pérdida del sentido de luz del mundo y sal de la tierra por parte de los cristianos. Porque si fuésemos verdaderamente cristianos, nos odiarían los enemigos de Cristo. Lo dice el cardenal de Lipac. Y dice Pío XI que la timidez de los buenos enardece la hostilidad de los perversos para arrancar a Cristo de la vida social y descristianizar a la juventud y deshacer a la familia. Y que, por tanto, la consigna del Papa, este era aquella. Cuanto con más indigno silencio se silencian los derechos de Cristo, tanto más conviene que se proclamen los reales derechos de su dignidad real. En el campo de la escuela estamos en esto. yo me pongo enfermo cuando oigo que no se habla de escuela cristiana, católica, si acaso escuela cristiana. Podría ser sinónimo, pero por algo se dice cristiano y católico desde los tiempos de San Paciano, que decía, cristiano es mi nombre, pero católico es mi apellido. Que decía que se llamaba católico para distinguirse de los herejes. El Concilio Vaticano II y el código promulgado, puesto en vigor el primero de Adviento de este año, hace pocas semanas, habla de la escuela católica. Y habéis visto que dice que es. Ahora yo os digo, no quiero poneros nerviosos, pero esta escuela católica en España está prácticamente prohibida. Prohibida. Porque ¿quién podrá decir como que es una escuela que es fundada y dirigida por la Iglesia, o una persona, una mitra, una provincia eclesiástica de un orden religiosa, una persona pública eclesiástica, o una asociación que la jerarquía ha reconocido con este derecho para fundar una escuela católica? Tengo obligación de que los profesores brillen por el ejemplo de su vida. Por tanto, como este se me ha divorciado, ¿verdad?, pues le he hecho. ¿Quién lo va a decir? Al día siguiente será un problema nacional. Chocará con cuestiones laborales, con cuestiones de inspección de enseñanza, y con la libertad de cátedra, y con el pluralismo, y con el derecho de los padres, y el consejo de los profesores, y el consejo escolar, y lo que van a echar es el director por haber mencionado que está divorciado un profesor. Y si un profesor, porque le parece que los vientos llevan por aquí, se vuelve ateo y explica un materialismo histórico y dialéctico en clase de historia, en clase de filosofía, ¿qué le va a hacer el provincial de los jesuitas? Cuyo deber sería que todas las escuelas, también las superiores, SADE, Químico y todo, las escuelas universitarias, lo mismo, son hechas como un auxilio de la misión docente de la Iglesia en el anuncio de la verdad salvífica, fórmula del código. Naturalmente esto se cumple poquísimo, pero aquí está mandado. Pero es que aunque se quisiera hacer, no se podría, legalmente. Ya lo ha dicho el ministro de Educación. Cuando entra la tolerancia y el pluralismo en la educación, ha dicho él, no hay fuerza que le pueda sacar de allí. ¿Entendéis lo que quiere decir? En él, el pluralismo y la tolerancia. Y esto, todas las palabras, todas, libertad, son distintas en la libertad de León XIII y en el liberalismo y el socialismo. Todas son distintas. Todas. Y sabemos muy bien qué quieren decir cuando hablan de libertad de cátedra y de pluralismo en la escuela y de consenso de la participación de los estudiantes, profesores y la cosa. Y los colegios deberán, para tener subvención, recibir a los alumnos de su barrio con preferencia a los de otro. Y aquellos irán allí porque son vecinos. Y no podrán recibir a los que quisieran ir allí porque son escolapios o salesianos. Y se encontrarán con que se encuentren con un número suficiente de padres de familia, manipulables, para increpar, que no quieren ningún signo religioso en las aulas, que no quieren que se rece un Padre Nuestro, que no quieren que se haga una misa, etc. Ya me contarán ustedes cómo será esto. Es decir, el futuro de una escuela que funde una provincia de una orden religiosa estará pendiente de una constante lucha asambleística parecida a la que hemos visto que ha servido para que en la universidad mande teóricamente el marxismo eurocomunista, ¿verdad? Y prácticamente también penetre en muchísimas mentes juveniles, ¿verdad? Y eso es lo que se nos echa encima. Quisiera dar un dato histórico, un momento, porque es importante. Mirad. Tengo aquí una historia larguísima del colegio de las Escuelas Pías de Santa Ana de Mataró, que es el colegio, uno de los colegios más antiguos de Cataluña, después del de Mollet. Mirad, en 1859, las Escuelas Pías de Santa Ana de Mataró dejaron de tener el carácter de establecimiento público de enseñanza que habían tenido desde su fundación en 1737. Desde 1737 hasta 1859, los escolapios eran maestros públicos. Claro, porque eran una orden religiosa, que por iniciativa del Ayuntamiento de Mataró y reconocimiento de la corona para que los estudios que le hiciesen de artes liberales fuesen válidos para entrar en la Universidad de Cervera, era una escuela pública. Gratuita, porque funcionaba de esta manera que explicaba después el provincial de España. En casi todas las poblaciones donde hay escuelas pías, esto es una instancia al Papa Pío IX del año 63 o 68, en casi todas las poblaciones donde hay escuelas pías, estas se erigieron con contratos en virtud de los cuales la orden se obligaba a impartir gratuitamente la enseñanza. Era además su vocación de orden constitucional, de instituto. Se comprometía a impartir gratuitamente la enseñanza, y el municipio se comprometía a suministrar la suficiente sustentación de los religiosos, porque quería que hubiese una escuela gratuita de escolares. Decía, ven aquí, que les traemos un solar, les costearemos el edificio y su conservación, y les vamos a dar una dotación que ustedes nos digan para que puedan comer estos escolapios que vengan acá. Está claro. Y así se fundaban las escuelas pías, por municipios o por fundadores particulares, etc. Esto es lo que era una escuela gratuita, pública, porque era de la Iglesia. Pública en cuanto que los estudios que decían tenían valor ante lo que era la universidad reconocida por el reino. Pero el año este que les dije, por la ley Moyano, hecha por un gobierno moderado, no por un gobierno progresista, hecho por un gobierno moderado, las escuelas que no eran institutos de enseñanza media del Estado, funcionarios públicos, dejaron de ser escuelas públicas y no quedó más escuela pública que el instituto del Estado. Desde entonces todo lo demás es privado. Como que era privado, ya el ayuntamiento no podía pagarlo. La cosa fue avanzando y entonces el provincial de España tenía que pedir al Papa permiso para cobrar. Y aquí tienen ustedes un rescripto de la Sagrada Congregación de Religiosos, dirigido al Vicario General de los Esclavios en España, de aquel año 73. En 20 de junio del 73, el Papa, su Santidad, oída la relación del propósito general de la Orden de las Escuelas Pías y atendidas las circunstancias gravísimas que se dan en España, accedió benignamente y además ordenó que al Vicario General de las Escuelas Pías de España, supuesto la verdad de lo expuesto, se le conceda por 3 años, y mientras si perduran las antedichas circunstancias, después ya se prorrogó siempre, la deseada facultad de pedir a los niños, no pobres, que frecuenten las escuelas pías, un estipendio paga para lo estrictamente necesario a la vida, vestido y habitación de los religiosos, con tal de que los niños necesitados no sean rechazados de las escuelas. Según su arbitrio y conciencia, concédese cuanto se pide. Firmado Cardenal Bizzarri, prefecto de la Congregación de Religiosos. Las escuelas gratuitas son una fundación eclesiástica de la Salle, de Calasanz, etc. La dotación de las escuelas gratuitas eran benefactores, familias nobles o bien instituciones, municipios, como el de Mataró, que querían tener una escuela gratuita y la pedían a las órdenes religiosas que tenían esta misión de enseñar gratuitamente. Pero después el Estado vino a decir, vamos a extender la cultura nosotros, vamos a leerla. Vino, así que aquí sí que el Estado ha sido la providencia del hombre, en el sentido anticristiano de Feuerbach. El Estado ha dicho, yo voy a llegar a una difusión de cultura a la que no ha llegado nunca la Iglesia. Voy a poner un maestro del Estado en cada pueblo y un instituto en cada capital de provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo esto será público. Lo demás es privado. Lo demás se quedará sin dinero público. Por tanto. Y el que quiera que lo pague. Y entonces, ahora ya todos sin reaccionar con una indignación como tendríamos que hacer, hemos oído decir 50.000 veces colegios de pago a los colegios religiosos y enseñanza gratuita a del Estado, que es muchísimo más cara que la religiosa para la sociedad. Como se ve, porque cuando había religiosos entregados a la vocación docente, trabajaban muchísimo y no cobraban nada. Yo que he sido catedrático de instituto. Yo he oído decir a catedrático de instituto buenas personas. La enseñanza privada es negocio y la pública, la del Estado, es vocación. Sí, hombre, por favor. A mí que me cuentan. El catedrático más dedicado, con tres comillas que le pongan ustedes. ¿Cuándo se ha pasado la vida metido en una casa sin salir de allí? Mire, el otro día salió una carta en La Vanguardia que hablaba de otra carta que yo había hecho. Todos los que yo nombré y todos los que nombraron mis amigos, no los he visto nunca, no puedo imaginarlos, los recuerdo exactamente como eran y recuerdo la fisonomía de todos ellos, su manera de hablar y sus gestos y todo. Los recuerdo perfectamente. No los puedo imaginar fuera del colegio. No los había visto nunca andar por la calle. Un escolapio era un señor que vivía metido en aquella casa. Allí desayunaba, comía y cenaba, supongo, porque yo tampoco les había visto nunca comer. Solo les había visto en la capilla, en el patio y en el aula. Estaban allí. Supongo que su gasto era pues la sotana y la comida y la camita que tenía. Alguna vez había entrado en sus cuartos y tenía unas camas de hierro. Y una mesita de noche trivial y un par de sillas, y un reclinatorio, un crucifijo y más, cuartos pequeñitos. Entonces el Estado dice, colegios de pago. Y entre esto y la tentación de abandonar la misión docente de la Iglesia por parte de los religiosos y una serie de cosas terribles que han ido pasando, estamos perdiendo ese tesoro de la educación católica en España. Si no, se rejuvenece y no lucha contra las dificultades, y afirmando los derechos reales de Cristo en la educación, o como sea, jugándose el tipo, exponiéndose que nos vuelvan a matar otra vez, no reconquistamos el derecho de educar a las generaciones futuras, España va a tener un porvenir de sociedad descristianizada, atea. ¿Me explico? Yo no puedo aguantarme de deciros una cosa, y perdonad. Cuando yo quiero hacer sentir este problema a religiosos, y a veces no consigo que suficientemente se hagan cargo de lo que está pasando, el otro día se lo dije a un jesuita. Le dije, mire usted, yo cuando hago esto me pongo nervioso. Me acuerdo de una cosa que dice Santo Tomás, deseemos llamar más a nuestros hijos que a los cristianos más santos, diciendo que el título de la caridad parece que tiene que ser fundado en Dios y tiene que untar la gracia de Dios. Y Santo Tomás dice que en intensidad un padre tiene que amar más a su hijo que a nadie. Su mujer primero y después los hijos. Más a la mujer que a los hijos y después los hijos. En intensidad. Aunque en el objeto reconozca que aquel santo varón es más importante que sus hijos. Para el bien común de la Iglesia, pues a mí Juan Pablo II me tiene que interesar más que a mis hijos. Pero yo tengo que amar más a mis hijos en intensidad. Dice, pero es que la gracia es más excelente que la naturaleza. ¿Y sabéis qué barbaridad dice? Dice, el que está en gracia puede perderla. En cambio, la relación de carne no se puede perder de ninguna manera. Es decir, no sé si me explico. Mientras sean hombres viadores, yo no sé si llegará al cielo el que me parezca ahora más santo. Y en cambio, que se tuviera una cosa tremenda, mis hijos no pueden dejar de ser mis hijos nunca. El padre Orlando decía, no entiendo cómo ver padres o madres en el cielo que tienen hijos en el infierno, no soporto. Es más permanente la naturaleza que la gracia, y esto no tiene remedio. Dice, mire, yo me acuerdo de esta barbaridad que dice Santo Tomás, que la gracia se puede perder, pero la paternidad no. Porque veo que ustedes no padecen tanto como nosotros. Nosotros si padecemos nos aguantamos, y no sabríamos qué hacer. No padecen tanto como nosotros. No les revienta. ¿Verdad? Esto sí. Entonces nos jugamos nosotros ahora muchas cosas, porque se puede ir corrompiendo todo y las cosas ya perdidas agravarse y las cada vez más difícil reconquistar trabajo perdido y cada vez se va creando más un ambiente que puede ser detestable. Y perdonad porque ahora es hora de acabar, ¿eh? Me he alargado demasiado.